You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato. Para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha, activaradio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Y es la hora de los villancicos. Y hemos tenido un invitado especial. José de Martín Metálico, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por acogerme aquí en este especial villancicos y poner aquí mi punto de brutería. Muy bien, necesitamos una persona que me apoye, porque si no... Ay, Dios mío, con el bruterío. Bueno, en fin, venga, hay que darle oportunidad a todo el mundo, José, ¿no? Claro que sí. No, bienvenido, en serio. Muchas gracias por tu presencia. Venga, pues vamos a empezar con un villancico de Bad Religion, para que no me digáis que soy un lila. Me lo has pisado, ¿eh? ¿Te lo he pisado? Joder, tío. Tenía pensado bajarme ese vale, disco. Vale, vale. Entonces, ves, hay puntos de comunión, ¿eh? Entre el bruterío y mi parte. El Ocon Emmanuel. Pues Gurbich y Graffin, que siguen aquí dando caña. Este disco creo que es de 2013. Y fue un disco de desperdicio, según dicen ellos. Que empezaron a sacar cositas, bim, bam, bim, pam, pam, y le dieron un golpe así de villancico y ya está. Se habían negado siempre a hacer álbumes de este estilo. Pero al final, bueno, accedieron con la condición de que el 20% de los beneficios iba a ir a parar a Snap, Survivors, New World of Tools of Abused Priest, una asociación en contra de los abusos del clero. Bueno, había que hacer más gente, que más gente abusa, ¿eh? Abusados por los curas, sí. Es un disco especial porque creo que es el primero sin la guitarrista, a ver si me acuerdo, Greg Hession, que estaba desde 1983, y el primero con el, o el último con el batería, Bruce Wakeman. Venga, vamos a ir sin más dilación. Ocon Emmanuel, de los Bad Religion. Rejoice, rejoice, Emmanuel. es que son buenos hasta haciendo villancicos, ¿eh? Eres muy fan. ¿Yo? Yo sí, desde luego. José es muy fan. Vamos con otro grupo a ver si sois fan. Spinal Tap. Fan. ¿Eso no suena a villancico? Fan. ¿No? Si sigues haciendo esos gestos, tendré que echarte del... No. Del programa. Tendrás que arrimarte a mí. No me pienso arrimar a ti en la puta vida. Ladrón. Vamos con Spinal Tap del año... Del álbum de 1992, Break Like a Wind. La NBCTV se negó a que la banda interpretara en la tele esta canción. Razón suficiente para estar pendiente. Crima with the Devil, porque decía que la letra promovía el mal. Fíjate lo de la NBC. La canción imagina cómo lo estará pasando el diablo en esta época de Navidades. Así que vamos con Spinal Tap y Christmas with the Devil. Spinal Tap, wishing you and yours the most joyous of holiday seasons. God bless us, everyone. ¿Ya te aburría, Paco? Estás en la generación de la inmediatez, como los chavalillos. Estaba durmiendo. Joder. Digo, estos se paran al final. Madre mía. Curiosidad, Michael McLean, que estamos hablando, el guitarra y el vocalista, es Chuck McGill en Better Call Saul, el hermano de Jimmy McGill. Mejor llama Saúl, para los que no sabemos inglés. Mejor llama Saúl. Bueno, pues... Una buena serie, muy buena serie. Buenísima. Para muchos dicen que mejor que Breaking Bad, para mí no, yo creo que me quedo con Breaking Bad. Yo también. Y bueno, y el otro era protagonista también de La Princesa Prometida. Bob Reiner, que era el director de La Princesa Prometida, director. No, y el actor, ¿no? El actor, el malo, el que le falta... ¿Un dedo? ¿Tiene 6 dedos? Yo no me acuerdo. Sí, el de que le dice, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Pero al que quiere morir. Sí. Al que quiere morir. Bueno, bien, José, vale. Venga, lío. Bueno, es tu turno. Si lo que ha puesto Paco representaba el mal... te has encontrado con alguien de tu talla, ¿eh? No. Sí. Estamos esperándole. Pero la letra hablaba del diablo y como representando el mal... Un recopilatorio de villancicos, curiosidad, todo grupos cristianos. Lo sacó el sello en el año 2002, Sons of the Dead. El álbum lleva por título A Brutal Christmas y son 11 grupos de metal cristiano, entre los que se encuentra esta gente que va a sonar, Tortured Conscience. Ellos mismos se definen como Christian Stream Metal y hacen este clásico The Little Drummer Boy. Paco, Christian, nada que decir. Stream Metal. ¿Qué pasa? Hay gente para todo. Claro, si hay gente que lo que digo, sí, pero hay gente que adora al diablo, que no hay cosa más absurda, por definición. Sí. Venga, ala. Porque no existe, igual que Dios, quieres decir. El mal sí existe. El mal sí, pero el diablo no. Ah, pero el mal sí. Ah, pero el diablo no. Pero adoran el mal, no al diablo, el mal. Esta es la versión de Rafael, mis preferidas. Esto es Rafael, las menos revoluciones, simplemente. Sí. Me ha gustado el martillo pilón que remacha la canción. Tamborilero. Claro, hay un martillo pilón. Muy bueno. Venga, vamos a ver. El Jingle Hell, de Christopher Lee. pues, ¿y por qué a un tío como Christopher Lee le dio por grabar discos navideños a sus 90 años? Pues porque ya se la pelaba todo. Dice, ya he hecho de todo, he hecho señor. Lo dijo él. Palabras textuales. Sí, sí. Chic. Chic all. Sigridol. Sí, si he hecho de Señor de los Anillos, he hecho de Drácula y de pues, ah, de en Star Wars, tú. Bueno, me pierdo ahí. Sí, la parte, eres un, en la parte mala. Un friki de Star Wars. De la trilogía buena. De la primera. Verdad, pero en la que sale malo, negra. No, tampoco. Bueno, pues hizo un primer disco, Heavy Metal Christmas, en el 2012, y el siguiente, Heavy Metal Christmas 2. Curioso, ¿eh? Sí, ¿para qué se va a complicar la vida? No. Claro. Ya, componer su voz, pues ya sí, está. Si y salía todo... en Star Wars, podía haber empezado por el 2 fácilmente. Y haber vuelto hacia atrás. Bueno, pues fue todo un éxito. Creo que a sus 91 añitos fue la persona de mayor edad en entrar en el top 100 del Billboard. 91 años y 6 meses. Bueno, entonces para mí 92. Llego al número 22. No, en realidad... Los 91 años dejas de tenerlos en el momento que los cumples. Piénsalo. Bueno, venga. Jingle Hells, Christopher Lee. Vamos con ellos. No estoy seguro. Piénsalo. Darkness is a bone, death embrace the night. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. With horns of death run loose tonight, they rip the bright sleigh. As I stood up cold and forlorn, laughter came like a blow. Up the hill he came, a cur, young, eager and a hurry. Take no notice, he said, do not err. It's Christmas, forget him in hurry. Now the ground is white, go meet when you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. So take advice, my friend, pick them while there's time. To hell all I will send. Ever darker the night. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. The hounds of death run loose tonight, they rip the bridle sleigh. Pues aquí lo tienes. ¿Y la señora que hacía gorgoritos? Estamos discutiendo si era él haciendo falsete o era su señora. O era la mujer de Saruman. Pero bueno, que lo peto. O la vecina. Me toca. Me toca. Vamos con un con un amigo, con un amigo, un siervo, un esclavo. Un esclavo, sí, señor. O si con un clásico que es el Ram Rudolph Run, o Rudolph. Tema navideño grabado por el mítico Chuck Berry en el 58 y que ha sido versionado por cienes y cienes de artistas. Sí. Cheers, a Lynyrd Skynyrd, pasando por Lemmy Kilmister, sí, Joe Perry también. Bueno, pues hablando de grandes artistas, traemos la versión de nuestros amigos de Shock, de aquí de Guadalajara, capitaneado por nuestro amigo y colaborador de... Nunca bien ponderado amigo, sí. Especialista en versiones, joder, que de títulos, ¿eh? Daniel Salinas, ¿eh? Y también está Carlos, que también al bajo, que colaboró con nosotros. Sí, en especial Topo y Asfalto. De Topo y Asfalto, que no lo podéis perder. Así que vamos a escuchar a Shock con este Corre, Rudolph, corre. Sabes que eres lo más. Corre, corre, Rudolph, mi regalo está por llegar. Corre, corre, Rudolph, Santa Claus está en la ciudad. Santa acelera y da por pista, ahora ha de tomar. Corre, corre, Rudolph, ya no puedo más esperar. Santa Claus me pregunta, niño, ¿qué regalo querrás? Todo lo que quiero es un ampli, una guitarra enchufar. Santa Claus dijo a Rudolph, dale una guitarra al chaval. Watch out, what have you been looking for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. Now then away went Rudolph, whistling like a southern star. Round, round Rudolph, Santa's gonna make it to town. Santa make him hurry, tell him he can let the freeway down. Santa Claus está en la ciudad. Santa acelera y la autopista ahora ha de tomar. Corre, corre, Rudolph, ya no puedo más esperar. Oh yeah, Merry Christmas. Oh yeah. Sí, señor. Cada vez canta mejor el cabrón este. Muy bien. No, se lo está, desde que viene nuestro programa está avanzando mucho. Mejora mucho. Muy bien. Aquí le toca José. Más villancico de otro proyecto, sobre todo famoso a finales de los 80, cuando empezaba Radio Arrebato. Cuando empezaba Radio Arrebato y cuando empezabas tú en Radio Arrebato. También. ¿Llevas desde el primer año? No. ¿Desde el segundo? Desde el segundo. Buah. Este disco está publicado en 1986, era una amalgama de músicos de bandas alemanas, sobre todo de Mekong Delta, Living Death, Steeler, el propio Axel Rudi Pell, en definitiva un montón de grupos de aquella época de finales de los 80. Teutones todos. Todos ellos teutones. Luego se separaron, se volvieron a juntar para hacer un segundo volumen, ya con gente de Tankard, de Sodom, de Holy Moses, un montón de gente. Nos quedamos con el primer volumen, año 1986, el clásico Silent Night, nada más que con el título alemán Stille Nacht, Heile Nacht. Como curiosidad, la guitarra la toca Axel Rudi Pell, y acompañado en la batería de Gordon Perkins, entre otros baterías estuvo en Mekong Delta, Running Wild, Race, Saxon, Living Death, Stratovarius, con el propio Axel Rudi Pell. A la voz, el cantante... Tocaría una canción solo en cada grupo, pero no le da tiempo. Torse Bergman, cantante de Living Death, voz muy peculiar, muy tras de la época. ¿Y cómo dices que se titula en alemán? Stille Nacht, Heile Nacht. A que te dan ganas de conquistar Polonia, tío. No lo oyes. Venga, pues Nacht. Thank you. sé, te has redimido. Tengo otro para redimirme más, ¿eh? Sí, señor. Ah, ese muy bien. Ese muy bien. No, este también está muy divertido, ¿eh? Este, vale. este villancico está muy bien. Bueno, vamos a poner a la Transiberian Orchestra. Atiende. Pero qué atrevida es la ignorancia. Pero ¿cómo la ignorancia? ¿Has escuchado? Tengo los dos CDs de ellos. ¿Y en qué canción te quedaste dormido? Joder, macho. Madre hostia. Mía. ¿A ti no te gustaban Sabotage tampoco? A mí, no, Sabotage sí, porque... Sí, son lo mismo, desgraciado. Sabotage no. Sí, son lo mismo. No, no sé quiénes son. Ah, vale, bien, bien, bien. Vamos, Sabotage bien. Me gustaba a mí una canción bien. Del disco Power of the Hunter. No me acuerdo era el título de la canción. ¿Ves? Fíjate. Bien. O sea, ¿te acuerdas de que te gustaba una canción? Bueno, pues estos tíos son unos monstruos que en Europa la verdad es que no le pegan mucho, pero en Estados Unidos llenan recintos brutales y unos estadios... Bueno, a nivel de... Y unos sí, espectáculos, bueno, y todo el mundo. Unos espectáculos tremendos. En Europa hay mejor gusto. Tremebundos, bueno, diría yo. Permíteme que lo dude, pero bueno. Tremebundos. En fin. En el 93 debutan con este CD, que es el primero de una trilogía de discos navideños. Ha vendido más de 3 millones de copias. Y bueno, pues la música de Transiberian Orchestra, pues es un, bueno, pues es sin duda música navideña. Pero al servicio del heavy. Sí, Paco. Bueno, sí, bueno, se vi, ¿no? Ya lo verás, no, como sí, ya lo verás. Esta sí. No. Muchos ahora Sabotage, ya digo, en Estados Unidos son grandísimos. Lo produce Paul O'Neill. Grandes. Está Zach Stevens, está Chris Caffery, Al Pitrelli, Robert Kindle a las teclas y sobre todo gente ahí, Chris Oliva. Chris Oliva, el teclista. Que el hermano John se murió, pues al revés. Ya me despisto. Si se ha muerto, bueno, este. Uno de los guitarristas se murió. Yo creo que es... Que es de aburrimiento, seguramente. Es Chris Oliva el que se murió y John Oliva el que está en Sabotage. Bueno, en la Transiberian Orchestra. Se le permitió la participación no solamente a los que estaban en ese momento en Sabotage, sino a todos los que habían pasado en algún momento por esa anterior banda. Desde luego recuperan el sabor a Sabotage sin ninguna duda. Y es instrumental, absolutamente instrumental. Una auténtica maravilla de rock con un poquito progresivo y con sabor navideño, sin ninguna duda. Bueno, una auténtica delicia. Qué maravilla. Una delicia. En contra de la opinión de... En contra de la opinión de muchos. De orejones. Que si se pudiesen comer, te los comería. Me los puedes comer. Te dejo. A Vamos. Venga, ¿qué toca? Pon tú algo, hombre. A mí me toca. Venga, joder. Venga, se la voy a dedicar aquí a José Martillo Metálico. A ver si entre los dos, que no pongan más los siberanos. ¿Esto cómo era? Transiberian. No, sí. El tren de Siberia. La encarnación de Jerry Only, de los legendarios Misfits, grabó un disco navideño de edición limitada con su versión del Blue Christmas, que Elvis hizo famosa. ¿Verdad, José? ¿Por ahí voy bien? Sí. Te gusta. Cuando la grabó, era su cuarto álbum en estudio, ¿no? El cuarto álbum en estudio de Elvis, que la grabó en el 57. Así que vamos a escuchar a Misfit versionando al rey del rock. ¿Te parece? ¿No? Lo bueno es ir breve. Dos veces bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Qué le toca? Más cosas. Vamos, José, que te duermes. Los clásicos Twisted Sister. ¿Qué se Muy puede bien. Decir de esta banda? Buenísimos, buenísima banda en directo. Una de las mejores voces del heavy metal con Dee Snider, como no. Y la formación clásica con AJ Pero, que ya falleció. Álbum de todo villancicos, llevaba por título A Twisted Christmas y contaba con la colaboración de la mismísima Doro Petsch en este White Christmas que vamos a escuchar. gustaban, me gustan y me gustarán. Esto fue el último que grabaron. Comparto opinión. No sé si esto o la reedición que sacaron, las chonterías estas que hacen de regrabar. Sí, regrabaron el Stay Hungry. Que eso no sé yo, bueno, si es una buena idea. Este yo creo que es... Lo último, así... En algunos casos sí es mejor que lo regraben. Sí, a mí me encantaría, por ejemplo... Metallica regrabase en el Kill 'Em All con sonido... Ah, pero ya, pero bueno, es una buena remasterización. Regrabado. Regrabado, meter no instrumentos tocar, de nuevo, a mí eso no me gusta. No toca. A mí regrabados algunos sí. No, yo prefiero que sí. Yo me he acostumbrado a oír un disco de estos que has machacado y que luego me metan otro tipo de guitarra, otros arreglos. Lo que se puede hacer es con la inteligencia artificial ahora, sí, como ha hecho Peter Jackson con los discos de los Beatles... Sí. Claro, que vale una pasta. Bueno, pero sacar todo, cada instrumento por una pista, limpiarlo, ahí sí que gana. Eso me parece que es una buena idea. Y ahí habría remasterizaciones de verdad buenas. Porque yo me he comprado remasterizaciones de Rainbow o las de Kiss, por ejemplo, y dice, me estás tomando el pelo. Le subes el volumen y ya está. Eso es la... Y te saco la pasta. De regrabaciones, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Blonded by Blood de Exodus. Me gusta mucho el original y lo regrabaron hace un par de años. Y suena brutal. Suena con un sonido más actual. Si no lo he escuchado apenas, bueno, pero como haya escuchado estos discos que has trillado, joder, lo tengo tan metido en la cabeza que no me... A mí no, sí me gusta. Pero bueno, aquí hay gusto para todo el mundo. Eso es. Bueno, hoy vamos a poner un mashup, que yo creo que alguna vez lo hemos puesto aquí también, el de Marilyn Manson con Mariah Carey. Es muy divertido. No me hago con él. Es muy divertido, es que mola, tío. Poco brutería me he bajado. Para lo que me estáis haciendo pasar. Hombre, Manson, tío. Marilyn Manson, ¿no? Tampoco. Y María Carey. No lo creo. Por Dios. Sí. No hace ya más que salir en Nueva York el día del 24, canta villancico en playback y ala. Y se lo lleva muerto. ¿Ha quedado para eso, macho? Pues joder. Ojalá yo hubiese quedado para eso. Pues también ahora, el vestido me queda un poquito peor a mí. A ver, a ver si la tengo localizada la canción. Mashup, ¿qué quieres? ¿Que juntas...? Sí, mezclas dos canciones y está mezclada de narices, ¿eh? Da gusto, parece que la han hecho juntos. Mira. The Beautiful People, The Beautiful People. And I don't need ya. The world that you breathe is the world feature. It's not your fault that you're always wrong. The weak ones are there to just above us strong. They're beautiful people, they're beautiful people. It's all relative to the size of your steamer. You can't see the forest for the trees. And you can't smell your own. Beautiful people, the beautiful people. que no mola, ¿eh? Oye, es una cosa... Es una cosa... Lo que no es miércoles, y en Radio Rebato... ¿Qué ha pasado? Que se me va los Jethro Tull. La flauta. Miércoles, y en Radio Rebato, es la hora del pop. Es la hora de escuchar, esto es pop. Muy no, bien. Marilyn Manson está en el tramo rockero, ¿no? En el tramo. Está, creo que ya está al final del tramo. Marilyn Manson. Marilyn Manson, a mí ya no me gusta. Antes me gustaba mucho y ahora no termino de pillarle el punto. Pero nunca, bueno, nunca le he cogido el punto. A mí sí me joder, y la canción de este, el EP de esta canción, me parece que es un discazo tremendo. Y los dos primeros, luego ya, en fin. Se fue un poquito del ala. Yo creo que se le fue un poco la cabeza, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a poner a King Diamond. Menos mal. Esto para resarcirte. Los orquestas. Los orquestas. La cortés no quita lo valiente. Vale. No Presents for Christmas. Pues bueno, una canción, pues yo creo que pesada y divertida al mismo tiempo. Creo que esta canción fue la primera canción que sacó cuando se separó de Mercyful Fate. Sí, la sacó en vinilo. Un single. Sí, vinilo, creo que fue la primera pulgadas. Sí. Y luego apareció en el Fatal Portrait, pero como bonus track. Uh-huh. Creo que además en directo alguna vez la tocan vestidos, si tocan en conciertos navideños, tocan vestidos de Papá Noel, salen al escenario con... Encima de pintados, y lo que llevan, otro... Otro atuendo. Otro chisme. Bueno, el tema dice que Santa Claus no encuentra su lista y que no hay regalos en esa Navidad. Andy LaRocque, bueno, una mezcla de Navidad y metal asesino, que, bueno, ¿qué podemos llamarlo? Villancico Speed, porque sí, empieza con un toquecito de villancico navideño, pero que luego se acelera, se envenena. Toda una carrera en solitario a partir de este single. El otro día pusimos a Mercyful Fate, me parece, ¿verdad? Sí, es una auténtica pasada. No sé qué es mejor, si papá o mamá, pero... Mejor Mercyful Fate. Sí, yo, a mí me gusta más, no me atrevo a... Para mí el Melissa es una obra maestra. Melissa y Don't Break the Oath, me parece que son dos cosas. Sí, señor. Y yo cuando lo oí, cuando sacaron esos discos, yo me quedé flipado, lo comentábamos el otro día, dices, es que no sonaba a nada igual. Cuando oyes de verdad algo que dices, coño, esto no suena a nada que haya oído antes. Sí, algo que te consiga sorprender. Joder, macho. Algo que ahora ya ni de cachondeo. Es muy difícil. Joder. Bueno, King Diamond y el No Presents for Christmas. We'll be right back. Pero qué pasada. Muy bien, muy bien. Nos vamos a despedir. Y con este villancico, que es el típico, raza, turrón de Marruecos, vamos... Porque no podemos faltar a las tradiciones. No, vamos, damos por inauguradas estas Navidades oficialmente. Muchas gracias, José. Esperemos que muchas que gracias lo paséis. A vosotros por dejarme aquí este rato de mini bruterío. Muchas gracias por venir. Esperemos que todos pasen unas buenas Navidades. Y vamos a terminar con turrón de Marruecos y raza. Un clasicazo en estas fechas para esto rock. Feliz año. Va un camello rin rin. Yo le dejé pasta, yo le fié, me dejé mil duros, no le he vuelto a ver. Espero su chocolate. Han pasado tres semanas rin rin. No le controlaba, ya le controlé. Qué buena mandanga, bien lo pasaré. Cargado de chocolate. María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, y el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo están repartiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatito se lo están fumando. Que lo acabo yo, que estoy a punto de terminar. Me lo he bajado todo. ¿Qué te vas a pasar? María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, están fumando. María, María, ¿cómo estás creciendo? Día tras día regándote el tiempo. María, María, estás floreciendo, qué rico olorcito te estoy relamiendo. María, María, ¿cómo estás creciendo? Día tras día regándote el tiempo. María, María, estás floreciendo, qué rico olorcito me estoy relamiendo. Vaya, colocón, macho, colocón.